En Clarín están con Kicillof, prácticamente tienen el suplemento Kicillof. No sé si se dieron cuenta. Sí. Todos los días hay 3, 4 o más. Sí, pero noticias. Ayer fue el día, el Kissy Day. El Kissy Day. Van cambiando por el Recalde Day y el Kicillof Day. ¿Viste que tienen? Es tremendo. Hoy la columna del editor responsable de Diario Clarín, que es el Colorado Kirchman. Hay personas responsables ahí adentro. Sí, Colorado Kirchman, sí. Tipo serio, claro. Muy responsable. Y... Era comunista, ¿no? No, ese era Blanco. Ah. Este también de la universidad. Vamos a preguntar al Pelín. Sí, Alpel la tiene. Eran todos del PC. Maoísta. Sí. Igual mucha gente del PC se quedó y se hizo piola, pero algunos sí, no. Algunos no. Y algunos siguen siendo del PC, cosa que también está muy bien. Sí. Lo raro es eso, honestos, ¿no? Que estaban en un lugar piola. La furia del converso. Que hoy la columna de opinión de Kirchhoff es Kicillof miente y lo agarra por no sé qué cosa. Bueno, no, no voy a hacer el, pero después estaba por alquileres y ganancias. Kicillof dio marcha atrás y se desdijo. Y si vamos un poquito más atrás, estaba Kicillof ofrece difundir las listas de todos los que pagan ganancias. Creo que esto fue ayer. Sí. Que bueno, también hubo Kicillof cobra 400.000 pesos de sueldo. Kicillof denunciado por enriquecimiento ilícito. Todas son mentiras, obviamente, ¿no? Esto, Kicillof y el dólar y no sé qué, Kicillof se peleó con el hijo de Lavagna, que era mentira, Kicillof se pelea con Scioli, que mentira, Kicillof se pelea con Cristina, que mentira, Kicillof se pelea con Manoli, y Kicillof, y Kicillof, y Kicillof. Pero yo anoche, viendo 678, desde la mesa de 678... Ah, muy bien. Privilegiado que eso, los ves desde la mesa. Lo veo gratis. Gratis. Descubrí cuál es el problema tan grave que tienen con Kicillof. Y la respuesta me la dio el pelado Broda, el gurú, aquel gurú, ¿se acuerdan? De los 90, sí, sí. Que nos explicaba cómo era la economía, cómo era el mundo, cómo era la filosofía, qué estaba bien y qué estaba mal, cuándo íbamos al cielo, cuándo íbamos al infierno. Sí, sí, sí. Broda lo explica muy bien cuál es el problema que tiene toda esta gente con Kicillof. ¿Vamos a escucharlo? Escúchenlo. El programa económico del ministro Axel Kicillof ha tenido éxito. Probablemente dé positivo el crecimiento verdadero del PBI este año, se desaceleró la inflación, bajó la brecha, subieron los bonos y tenemos las mismas reservas libres y paramos de pagar reservas. O sea, claramente, con la orientación marxista de la economía al servicio de la política, este es un programa que dificulta el triunfo de la oposición. ¡Se supo! ¡Vamos, Axel! Hasta Broda se lo tiene que decir. Claro, sí. Pero Broda, que esto no lo estaba diciendo en TN, lo decía en un ámbito... Lo decía con una angustia. Lo decía en un ámbito particular, en el ámbito de ellos, para adentro. Decía, loco, este tipo hace todo bien, lo vamos a tener que cagar. Sí. Pero después sigue el audio y hace una pequeña pausa y dice que una perversión, igual como no me importa, no lo tenemos, vamos a llevar puesto a todo. No está. No, tenemos aparte la macroeconomía. El segundo. La macroeconomía. Escuchamos de vuelta lo que dijo sobre Axel y pegado cómo termina el audio. Escúchelo bien. El programa económico del ministro Axel Kicillof ha tenido éxito. Probablemente dé positivo el crecimiento verdadero del PBI este año. Se desaceleró la inflación, bajó la brecha, subieron los bonos. Y tenemos las mismas reservas libres y paramos de pagar reservas. O sea, claramente, con la orientación marxista de la economía al servicio de la política, este es un programa que dificulta el triunfo de la oposición. Pero la macro puede ser anestesiada por un ratito. Y la macroeconomía se venga siempre. Entonces vamos a ver que al final... Entre cambio o no cambio, la verdadera historia es si hacemos el ajuste planeado o a los golpes. ¡Pará, Broda! ¡Ey! ¿Cómo estás, Alpe? ¿Estás escuchando a Broda? ¿Escuchaste a Broda? Salí a la una de casa en el borde de la ciudad norte, digamos, no estoy tan cerca. Yo ya te excusé igual. Pero 1:20 para llegar acá es demasiado. Hubo un choque en la avenida Lugones y se descojonó todo en un viernes que... hay mucho tránsito. Pero venía escuchando con mucha impotencia porque no podía avanzar más rápido. No, estábamos escuchando esto de Broda, de Broda diciendo que Kicillof salió todo bien, que paró la inflación, que tenemos la reserva, que el PBI sube, que los bonos suben, sí, sí. Y que eso es culpa de la economía marxista. Y después amenaza, y lo interesante es que dice, ¿cambio o no cambio? Igual lo vamos a llevar puesto. Igual lo vamos a cagar, igual sí, le, vamos claro. Le vamos a dar el golpe económico. Ahora, que sea economía marxista, la economía argentina está altísimamente concentrada en muy pocos grupos económicos y sobre todo extranjerizada. Y eso, con todo el esfuerzo y las medidas acertadas que tomó el kirchnerismo en la década, no alcanzó a modificarlo. ¿Qué economía marxista está hablando este hombre? Si tiene una concentración que ni en Estados Unidos hay. Y sí, bueno. No, creo que el dolor, lo que para él es marxismo, digamos, lo que para él es de izquierda y le dice marxismo, y que yo ahí sí comparto, sí, que es de izquierda, que es la política controlando la economía. Sí, sí, el Estado. Eso es lo que le duele. Claro, claro. Sí, sí, que el capitalismo no sea totalmente libre, sobre todo para las empresas, de que haya una intervención estatal y que haya un capitalismo con justicia social, digamos, o un atisbo, un lineamiento hacia ese lado. Ahí también hay una cosa interesante cuando el tipo dice cambio o no cambio, el asunto es el ajuste. Que es como también planteando un conflicto con Macri, digamos, con el ala política que ellos tienen. O sea, Macri es su brazo político, claro. Y yo creo que a veces hasta le desconfían a Macri. Lo que pasa es que Macri podría ser tan brutal como ellos necesitan. Macri hace discursos de campaña, es decir, le está hablando al electorado con una estrategia de ganar lo que no puede. Porque hasta ese es su problema, no puede avanzar. En la provincia de Buenos Aires, ¿cómo avanza? Una provincia dominada por el peronismo. Entonces hace un discurso de campaña. Este hombre hacía un discurso de campaña entre los empresarios, entre sus clientes, sus votantes, los que lo contratan para asesorarlos. Entonces él le hablaba con otro discurso, ¿el verdadero cuál es? ¿El de Macri ahora? ¿El de Macri siempre? Y junto con el de estos economistas que tienen una mirada muy en contra del Estado, muy de desfinanciarlo. Ese es el verdadero discurso del macrismo, ¿no? Cuando se puede hablar entre los amigos empresarios. Sí, uno también piensa si la justicia, digamos, si el código penal fuera más amplio, Broda quizá tendría que haber tenido otro destino más y no seguir estando teniendo sus trabajos y su una vida feliz, porque realmente es un tipo que contribuyó muchísimo a la destrucción de montones de cosas en este país, de puestos de laburo, de vidas enteras, más allá de empresas, porque digamos, una empresa en nada, es un coso ladrillo, una máquina que se cae, que se rompa. Pero acá se destruyeron millones de vidas y Broda fue uno de los tipos que contribuyó muchísimo a hacerlo. Tenés razón, pero la verdad, ya lo querés meter preso. Yo no lo quiero meter preso, digo hoy que... Hoy viene Félix, se la... no puede meter preso a nadie. Digo que la disfrute, digo que se la disfrute. La verdad, no hay justicia para Broda. Igual desde el PRO salieron a aclarar que Broda no es del equipo. Sí, ya lo sabemos. Pero lo tiene Damel Conian, que es un señor que privatizó un montón de deuda cuando estaba a cargo del área de deuda del Banco Central. Y paró había una investigación con la deuda externa, con los curros, y el tipo dijo, no se investiga más. Se archiva, hasta la final otro se que, archiva. Cuando el Banco Central era independiente. Otro que destruyó. O sea, que si no es Broda, muchachos, lo tiene Damel Conian, que está muy igual, ¿eh?